El nombre no es Paul. El delito en el arte es el delito que se empareja al arte civil, al delito civil. Si en la vida civil asesinar a alguien es un delito en el arte. Si en la vida civil ultrajar a alguien es un delito en el arte. Son los delitos que se comparten. Eso son los, eso es lo que el arte no puede hacer. Y todos los artistas que creen que están haciendo arte con una obra racista, esos no son artistas, obviamente son provocadores oportunistas que están cometiendo un delito. O sea, no puedes poner una esvástica pensando que estás haciendo una provocación. Obviamente la provocación es gratuita. Estás generando nada más una obra eminentemente racista para generar una emoción rápida en el individuo. Eso es todo. Eso es una trampa. ¿Por qué? Porque igualmente te pueden pegar, igualmente te pueden apuñalar, igualmente pueden hacer una atrocidad. Todo eso va a generar una emoción. Eso no es un terreno del arte. El terreno del arte, por increíble que lo parezca, son emociones inteligentes. Y políticamente correctas también. Pero es que ser positivamente correcto va muchísimo más allá de eso. O sea, no estamos hablando de emociones inteligentes. No estamos hablando de emociones positivamente correctas. La corrección son imposiciones morales de la época. Ser correcto en ese sentido es una imposición moral de un instante. Que lleva a la simplemente ahorita es políticamente correcto poner una obra feminista, así sea nada más botes de limpiadores tirados, o sea ropa íntima femenina o alguna cosa sin valor de eso. Eso es políticamente correcto ahorita. Es políticamente correcto entregar una salas completas de un museo a alguien que no tiene talento, si te cuenta que pertenece a algún grado de multiculturalidad. Entonces, no es un asunto de talento, es un asunto de que es políticamente correcto meterlo porque es palestino, porque viene de un refugiado de África, porque viene de un país tercermundista como México o Guatemala, porque viene, o sea, eso es políticamente correcto. Entonces, la corrección no es el tema. Lo que es el tema es que los valores éticos que sostienen a una sociedad son los valores éticos que están implicados en el arte. Híjole. Y aquí ya se pone un poco más técnica con las cuestiones, ¿no? Pero básicamente creo que lo que dice es que, por una parte, digamos, tienes la barrera de la moralidad como un pensamiento, ¿no? Y el arte no se debe de hacer políticamente correcto, ¿no? O sea, por una parte, es como esta cuestión de lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es políticamente correcto poner botes de limpiador o ropa interior femenina por arte, pasarlo por arte feminista y o pasarte del otro lado, ¿no? Del otro lado del espectro y poner una suástica o algún mensaje racista solamente por provocar una emoción, ¿no? Las dos cosas tratan de provocar emociones y se van por los dos espectros, ¿no? Lo moral y lo no moral. Y ninguna de esas dos cosas es arte, ¿sale? Y se le va durísimo, ¿eh? O sea, durísimo. Si tú vas a cualquier exposición feminista o multicultural o de la historia del racismo o lo que tú quieras, durísimo. Porque entonces, lo que decíamos, ¿no? La exigencia del arte es todavía mayor a las cuestiones morales de la época. Y aparte, a ver, no sé si es antes o después, cuando el entrevistador lanza con un poquito, a lo mejor no se dio cuenta este cuate, pero con un poquito a la defensa de la de esta cultura taurina que hay en España, ¿no? No, creo que va después de esto. Ok, entonces ahorita esto también está re bueno. Ahorita lo vamos a escuchar porque eso también por ahí lo encontré. Pero aquí el detalle es que, insisto, a veces confundimos que el Estado es el que mueve los hilos del arte, ¿no? O sea, creemos que quien está en ese momento en el poder es el responsable de, Entonces pone las reglas, pone las normas, en este caso el manejo también de la cuestión burocrática, y de ahí pues todo lo que supuestamente debe de llevar el mensaje. Y desgraciadamente muchos se la creen y toman esa función. Y claro, tiene muchos beneficios porque hay, en este caso, primero, lo económico. Segundo, en la cuestión de imagen. Llegan a un punto en el que pues prácticamente son celebridades, ¿no? Y bueno, qué padre, ¿no? Si se los permite, qué bien. Pero es que eso no es el arte. O sea, esos son los artistas y pues claro, pues tienen su premio y pues órale, ¿no? O sea, su lechita y a dormir. Qué padre, ¿no? Pero eso no significa que sea arte. Hay muchos que no han estado en la parte de la élite económica. Déjenlo social, porque esa pendejada de la clase social política. O sea, esa es una pendejada, creo yo. Es una plutocracia. Exacto. Entonces, aquí el detalle es que no eso significa que a fuerza tenga que ser arte. Entonces, y lo está mencionando, ¿no? Puede haber también arte en cuanto a la contraparte, ¿no? O sea, a lo mejor en la denuncia. Pero no, o sea, a lo que se refiere, y yo creo que está muy bien. Muchos han denigrado todo este movimiento que para mí, si nos quedáramos con la parte básica del feminismo, créeme que el mundo sería totalmente diferente. Alguna vez ya lo hemos hablado, ¿no? Los que posteriormente llegaron y quisieron explotarlo, ¿no? Como discurso. Ya lo han no seas opresor. Las y los. Oprimes con tu lenguaje. También hay hombres que se han autodenominado como feministas. Han desvirtuado tanto este concepto que hoy en día, pues ya, yo creo que desde hace como 2-3 años ha perdido fuerza y ha perdido tanta fuerza que lo que vemos es violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahora muchos agarran eso, y bien lo mencionan, ¿no? Como una arma, literal, para decir, si tú no me abres las puertas de un museo, de un teatro, de lo que sea, entonces me estás atacando, me estás discriminando, y en esta parte de la victimización, bueno. Exacto. Ya ahí nos movemos todos. Aquí el punto es que si nosotros viéramos dentro de 100 años, cosa que a lo mejor no nos toca, pero a quienes le toque ver este movimiento feminista, créeme que va a haber más crítica que en este caso análisis que debería de haber sido. ¿Por qué? Porque sí, lo han desvirtuado muchísimo y han salido a flote muchas cosas, y el arte, o supuesto arte, que ha intentado como decir o exponer, ¿no?, esta cuestión, pues todavía lo dejan peor, ¿no? Entonces, si hubiera sido de otra manera, como en su momento lo hizo, aunque quizás más basado en su experiencia, en su vida, Frida Kahlo, a lo mejor hubiera sido otra cosa. Pero para las exposiciones que hemos visto sobre este tema hoy en día, pues la verdad es de repudio, ¿no? O de rechazo, o de... Y bueno. Y fíjate lo más bonito, o sea, porque si tú ves una obra de Frida Kahlo, ¿no?, que se podría pasar como feminista, en ningún momento, yo creo que habla de las cosas que le pueden pasar a cualquier persona, sea hombre o mujer. O sea, el arte no tiene esta cosa de la... del género, ¿no? Del arte masculino o arte femenino. Si es arte, no lo mencionan acá, pero... O sea, es como un corolario, ¿no? O sea, si es arte, no tiene por qué ser determinado como machista, feminista, para hombres, para mujeres. Es arte y punto. ¿No? Porque habla de la verdadera condición humana, o de la realidad, o de la estética pura. Yo qué sé, ¿no? Pero realmente no habla de hombres o mujeres, ¿no? O sea, la Mona Lisa no es un arte feminista por ser una mujer. O la de Frida Kahlo no es arte feminista porque le hizo una mujer hablando de cómo lo trataba Diego Rivera. Ahora, ¿no?, habla de delitos. O sea, aquí el detalle es que menciona, ¿no? Entonces se tiene que acatar a las normas de la sociedad. Pues es que las normas son cambiantes. O sea, desde los romanos a la fecha, toda esa normativa que hubo y que se ha ido modificando por tantos años, nunca ha sido la misma. Y depende de quién esté en el poder. Ahora, hay cosas que dentro de todas... Y si no, échate una leidita, mano, de los derechos humanos, porque por ahí hay un video muy bueno que en 7 minutos, si lo ves, ya con eso te das cuenta de que hay cosas que son prácticamente igualitas, con diferente discurso, claro, desde por lo menos donde tenemos registro escrito. No ha cambiado mucho y esos delitos no han cambiado prácticamente a pesar de quienes estén en el poder. Entonces, es que creo que... ajá. El arte sí tiene que tener estos límites y son correctos que lo tengan en cuenta, y no necesariamente porque el Estado te diga que no, sino por una cuestión de humanidad que al fin y al cabo, bueno, lo que hemos platicado durante este programa ha sido ese, ¿no? Que el arte lo que intenta es eso, hacer pues la parte educativa, que a lo mejor en su momento no se pudo dar por otras instancias, hacia nosotros mismos. Ese es como que creo que el objetivo, que con el pasar del tiempo el arte nos permita saber de nosotros mismos y que siga haciéndonos sentir, pensar, criticar, en fin, todo lo que como humanos, o supuestamente, tenemos para pues, seguir en este caso subsistiendo. Es que yo, algo que me sorprende en esta particular pregunta, ¿no? Es que no hizo bien la división, o sea, el arte, bajo lo que está diciendo acá, no necesariamente tiene que ser moral, o sea, no tienes que apegarte a las normas morales del momento en el que vivas, pero sí tiene que ser ético. Exactamente, acabas de mencionar. O sea, se le fue ahí, o sea, yo creo que mucho en eso, decir, en el afán de encontrarle ahí algo. Que o no, si ella estaba respondiendo con una cuestión muy, muy aguda, muy crítica, pues él también como tratar, yo supongo, ¿no? O por una parte fue así como de tumbarle lo que estaba diciendo, o por la otra así como de rascarle lo más profundo para ver si está sólida su propuesta. También, ¿no? También. Puede ser, pero, o sea, no hizo bien esa división. O sea, el arte no debe ser moral porque hay numerosos ejemplos que no eran morales, ¿no? En todos lados, pero sí eran éticos. Y créeme que también la ética está cuestionada, no tanto para nosotros como la misma especie, pero sí para otras. Entonces, todo es cuestionable, todo en esta vida, todo. Pero hablándolo como especie, y que creo que después también lo va a mencionar un poco, hemos estado en esa parte androcentrista, no sé si es la palabra correcta, pero... Falocéntrica. Androcéntrica, esas... donde pareciera que todo es a partir de uno, ¿no? Todo tiene que girar a partir de uno. Y creo que en la segunda parte, donde ya se va a mencionar un poquito ya de manera concreta para qué va el arte, no qué es, sino para qué va, nos vamos a dar cuenta de que eso tendría que ser hoy. Y se ha renunciado por completo, por, claro, lo dijimos al principio, y lo dijo, mejor dicho, lo dijo ella, por esta ignorancia de cuestiones tan básicas que tienen que ver con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento, con nuestras experiencias, con... Y no es nada más de en nosotros, entre nosotros, sino con... Bueno, me voy a adelantar un poquito, pero tiene que ver con lo que pues nos da de comer, nos permite respirar, nos permite vestir, nos permite hacer muchas cosas que, pues, al ser ya cotidiano, pues, parece un fantasma, ¿no? Sé que está ahí, pero lo ignoro. No porque no lo sepa, sino porque me conviene hacer todo sordo o todo ciego para vivir bien, para estar en el confort, para no esforzarme, para... Y podemos seguir la lista. Pero bueno, ya me adelanté un poquito, creo. Pues vamos a darle a lo siguiente del audio. A ver. Ya, bueno, de los que me mandaste ya fue el último, pero no sé si... los que conseguí son pequeñitos. A ver, vamos a ver si no es repetido. Si no, ahorita... emoción, hay que darle valor a la emoción misma. Uh-huh. Hay que saber educar nuestros sentimientos. Uh-huh. Hay que saber entonces conducirte hacia qué es lo que quiero sentir y qué es lo que estoy buscando. Obviamente, pues si llegas y un performer hace una aberración, mata un animal enfrente de ti, pues te vas a emocionar. Eso no significa que sea arte, porque la acción de matar a un animal lo puede hacer cualquier persona y eso no lo convierte en artista. Por ejemplo, ¿qué es lo que te convierte en...? La tauromaquia se considera un arte en España, por ejemplo. La tauromaquia es cultura, de hecho. La tauromaquia es parte de los valores hiperrancios y franquistas de los españoles que no se quieren deshacer de ellos porque están aferrados a un pasado que ya deberían de haber matado para que pudieran de verdad pertenecer a un mundo más civilizado. Que te pegan un rito, una técnica, una formación. Hay prácticamente todos los criterios, hay una trascendencia, porque prácticamente todos los artistas de la historia del arte español han trabajado sobre la cuestión de tauromaquia. Sí, porque es parte del folclore, o sea, es una manifestación folclórica, ya, es como aquí en México las peleas de gallos, que son horrendas. Eso no. La obra de Goya es absolutamente crítica con la tauromaquia. La obra de Goya es terrible ver sus escenas de toros. Uh-huh. Son horribles. Y la verdad, la de Picasso pagó con sus tauromaquias todas sus escenas de toros, pagó su cuota de folclórico en el arte internacional. Y recordemos hasta cómo lo llamaban los todo el mundo, de Spaniard. Era de Spaniard. Uh-huh. Entonces, él pagó su cuota folclórica con eso. Eso es otra cosa, eso no tiene valor artístico, aunque los toreros lo digan. Ahí está, lo dijo clarito. Huehues no es igual a arte, punto final. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Es una ahí, por ejemplo, aquí yo tenía al principio una crítica porque decía, no, es que la artesanía no es arte. Bueno, ya ahorita viéndolo, ¿no? Yo creo que arte sería una pirámide, a lo mejor la representación de alguna deidad, a lo mejor eso todavía entraría en arte. Sí, artesanía, a lo mejor como la todo lo que está hecho, digamos, de manera como oficio. A lo mejor sí, ya entendiendo lo que más o menos describe, ya voy entendiendo por qué le llaman artesanía. Ok, esa parte me tranquiliza. Y es que no demerita, o sea, el hecho de que sea arte, no artesanía, no demerita la artesanía, simplemente son cosas diferentes y la delimitación es lo que importa, no que la artesanía sea inferior a un arte, ¿no? Aquí, o sea, también eso hay que dejarlo en claro. Sí, no, y aparte, por ejemplo, si sea una artesanía como el hacer un vestido, por ejemplo, desgraciadamente es porque es en un vestido. Si no fuera algo tan cotidiano, a lo mejor dentro de algunos siglos eso se va a catalogar como arte, ¿no? A lo mejor como el penacho de Moctezuma, algo histórico, pero ya a lo mejor se va a ver con otros ojos, van a decir de qué estaba hecho, con qué materiales, cuál era la técnica. O sea, cuando se empieza a hablar de toda esta cuestión, a lo mejor se convierte en parte del arte, pero histórico, ¿no? Pero más o menos ya me voy tranquilizando para no escuchar como normalmente lo hacemos los mexicanos, porque ya es una cuestión también histórica en el que de todo nos provoca porque fuimos conquistados y queda ahí como en el subconsciente, ¿no? Entonces, ya eso me tranquiliza porque yo antes escuchaba artesanía y luego era de sacar armas, ¿no? De por qué le dices artesanía a esto, ¿no? Ya entendiéndolo un poco, ya no es tan despectivo como yo lo interpretaba. Bueno, pero ahora... No es despectivo, o sea, si te fijas, se va... En el principio cuando mencionó lo de artesanía, o sea, lo dijo simplemente porque... en esta cuestión de los usos ingenuos que decía por ahí. Uh-huh. O sea, se iba más por ese lado. O sea, que no confundas que si estás usando algo ingenuamente y ya lo haces, a lo mejor podría ser artesanía en el sentido de que creas algo con un oficio y le pones algo personal, ¿no? Eso, uh-huh, al final de cuentas es una artesanía, pero no quiere decir que sea arte. Y no por eso es menos, pero tampoco lo llames arte. Y por otra parte, esta cuestión del folclore tampoco es arte, ¿sí? O sea, ok, sí trascienden, ¿no? Por ejemplo, las posadas, ¿no? Los cantos de las posadas son arte, pero... Digo, perdón, no son arte, son folclore, ¿sale? Entonces, y otra vez, no por eso es malo, en el sentido de que sea folclore o arte, simplemente las repercusiones que tienen, ¿no? O sea, las peleas de gallos son folclore, no son arte, pero sí son maltrato animal, ¿no? Exacto, entonces ahí yo creo que este cuate, porque sí se puso ahí, no sé si a la defensiva o fue para provocar en entrevista algo, que yo creo que sí lo logró. Nada, para mí que sí le ardió tantito lo de los toros, porque si te fijas se ríe. O sea, ese que se escuchó así como, ¿eh? se rió él, no fuimos nosotros, es la grabación sí. misma. Es a donde yo me refería hace un momento. Este cuate cayó redondito a la provocación de la entrevistada y de Adabelina, perdón, y de esta situación en la que ya caían en algo que es complicado de hablar, ¿no? Lo que decías, la ética, porque es cuestionable y se transforma con el tiempo. La cultura se transforma con el tiempo, ¿no? O sea, no es estática como muchos piensan. Porque hay muchos que dicen, hay que mantener, ¿no? Muchos creen que eso es cultura. Hay que mantener nuestra parte histórica, cultural, artística, ideológica, en fin. Y eso es cultura, ¿no? La cultura se va transformando todo el tiempo. Y hay cosas que para nosotros puede ser cultural y dentro de 50 años ya no lo sea. Y dentro de 100 años tampoco ya lo sea. Pero hay muchos que... siguen perpetuándolo, ¿no? En el caso del arte, a pesar de todos los cambios, va a tener esa etiqueta de arte. Yo creo que esa es la gran diferencia, que a pesar del tiempo, lo va a seguir teniendo. Y la cultura, pues, es como que el vehículo, nada más. Entonces la tauromagia, no, discúlpenme, pero yo creo que ya cumplió su momento, ya está en algunos lugares de España, ya está prohibida la actividad y con toda razón, ¿no? Qué bueno. Para mí... Sí, a ver que te desnuden y te avienten y te entierren espadas y que te aplaudan un montón de toros porque te estás muriendo, a ver... No, si pues lo hacían los romanos con los cristianos en su momento, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento decías, es arte... Y por eso te digo que no hizo bien la división, o sea, porque si te fijas está diciendo así como de no, pues la tauromaquia aquí en España es moral, uh-huh. O sea, es moral porque es bien visto, porque es una tradición, porque es folclórico, lo que tú quieras. Y si te fijas se mantiene muy sólida en esta cuestión de no, es que es un delito, matar animales por diversión es delito, ¿no? No es ético el matar animales así nada más por así y decir, no, pues es que es cultura, es arte. No, y critica la parte moral, la parte de que si está establecido por alguien, y después se contradice con esto cuando él intenta defenderlo, porque ¿quién impuso esta parte de la tauromagia? Si lo vemos en cuestión histórica, no fue el arte en sí, sino fueron otras personas que en su momento tuvieron el poder y dijeron vamos a matar toros. O sea, claro. Entonces, aquí... Creo que el ejercicio estuvo muy bien, pero sí, yo creo que sí, de ahí le pegó un poquito, ¿no? Es como si a un mexicano hablaran de la Virgen de Guadalupe, yo creo que más o menos ahí les tocó la herida también a este cuate que entrevistó. Y bueno, reaccionó y creo que hizo que se aclarara más esta cuestión, ¿no? De que estemos conscientes de que el arte va más allá de pues lo que pues podamos... creer que es imposición, y he ahí la importancia de que el arte tiene la responsabilidad de educar, y para educar necesitas que quienes estén haciendo arte pues lo estén, si no pues vemos las cosas atroces que vemos a veces en, pues si no en un museo, híjole, en internet, cabrón, ya con eso. Qué cosas, pero bueno, nos quedan unos audios, no sé cómo ves si lo hacemos en una segunda emisión o continuamos, tú me dices. Ya estamos en la segunda emisión, Coyomani. Ya estamos en la segunda. Órale, ¿en qué momento? Estamos como el arte, cuando estamos jugando en el tiempo. Cuando te dije que ya era la segunda parte. Ah, bueno, sale. Ya llevamos un ratote adentro, no manches. Bueno, vamos a escuchar entonces el siguiente audio. Para seguir escuchando. ¿Cuántos audios te faltan, Coyomani? Son chiquitos, son como de un minuto y medio, pero son como siete. Ok. Pero son pequeñitos. Dale. Vamos a escuchar la siguiente respuesta. Insisto, no van a volver a partir de ahorita a escuchar la voz de nuestro amigo español, porque no me gusta la manera en que hace las preguntas. Así que escucharemos respuestas y comentaremos. El arte no tiene derecho de delinquir. ¿No lo tiene o sí que lo tiene? No, el arte no tiene derecho de delinquir. Ningún individuo lo tiene. Eso es difícil, bueno, eso sería regresar, por ejemplo, a los estatus jurídicos que tenía el siglo XIX en la literatura, donde no se permitía la blasfemia, donde fue llevado a juicio, por ejemplo, leer por las flores del mal, donde una obra como la que tienes detrás pues no sería permitida en determinados países. En todo el desnudo femenino ha existido en todas las obras, el desnudo ha sido parte del arte desde sus orígenes más remotos. El desnudo jamás ha estado cuestionado en el arte así como vetado. O sea, hay religiones, obviamente, las religiones monoteístas de Oriente, los musulmanes y todo esto, pues, ellos son iconoclastas, ellos tienen vetada toda forma de expresión artística, porque obviamente pues, la imagen de Dios es tan frágil que se siente amenazada por cualquier otra manifestación. Entonces, el delito en el arte es el delito que se empareja al arte civil, al delito civil. Si en la vida civil asesinar a alguien es un delito en el arte. Si en la vida civil ultrajar a alguien es un delito en el arte. Son los delitos que se comparten. Eso es lo que el arte no puede hacer. Y todos los artistas que creen que están haciendo arte con una obra racista, esos no son artistas, obviamente son provocadores oportunistas que están cometiendo un delito. Creo que ya dejó muy clarito, ¿no? Que sí, es un delito. O sea, ya lo vi. Sí, o sea, lo repasamos ya, ¿no? O sea, lo ético es arte, lo moral no. Y más bien, el arte es ético, no necesariamente moral. Y, o sea, te digo, esto se puede pasar a toda tu existencia. O sea, ¿cuándo no has visto en la tele, ¿no? Que enfocan a la señora que está llorando, la más chillona, la más dramática, ¿no? No porque obviamente la televisión quiere hacer arte, ¿no? Ya sabemos que es espectáculo. Pero lo que dice ahí, ¿no? O sea, uno también, no sé si ya lo pasamos o va a pasar, no sé, pero por ahí dice, tiene uno también que entrenarse en las emociones que uno espera. ¿No? Sí, ya pasó. O sea, ¿ya pasó? Bueno, sí, ya pasó. Dice, tiene uno que entrenarse en las emociones que uno espera por esta cuestión, ¿no? O sea, no dejarse llevar por la moralidad y decir, ah, bueno, pues es que está bien visto la tauromaquia, entonces voy a ser un artista porque mato toros, ¿no? Voy a retratar a los toros, tal vez. Voy a denunciar a través de mi arte el asesinato de los toros. Voy a denunciar a través de mi arte los feminicidios o el trato a la mujer o lo que tú quieras, ¿no? Pero no voy a transgredir a otros diciéndolo arte, ¿no? Si es un delito, es un delito y no lo cambia, ¿no? Aquí, a ver. Hay dos cuestiones, y ahorita escuchando la entrevista, hace un rato estaba reflexionando. Hay dos cuestiones que pareciera ser la columna vertebral del arte, y creo que es una de las equivocaciones que hacen que se justifique cosas como, por ejemplo, ahorita la tauromaquia, o que, bueno, de lo de los toros. A lo mejor sí es tauromagia o tauromaquia, sí, disculpen, se me acaba de ir la idea. El punto aquí es que, así como ahorita pone de ejemplos casi casi en épocas de la Inquisición, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchos de esos movimientos no eran civiles, como ahorita bien lo mencionaba, eran más religiosos. Claro, el contexto, hay que verlo así, era donde la iglesia tenía cierto poder, ¿no? Estamos hablando de hace 400, 500 años, donde ese poder, créanme, y si no, pues hay que ver algunos libros de historia, los hacían hacer guerras, creo que más que en la actualidad. Entonces, por algo es que se tuvo que transformar algunas cosas. Y aún así, todas esas expresiones, algunas que subsistieron, otras fueron eliminadas por completo. Pero las que subsistieron, a pesar de los cambios, hoy se siguen catalogando como arte. Y por ello el arte sacro, ¿no? Pero cuando pasamos a esta parte ya más civil, donde se recuperan cosas griegas, inicios de los romanos, como que ese punto que hace rato lo comentábamos, ¿no? De la cuestión de la ética, que va más allá de algunas cuestiones en la que instituciones han impuesto algo, tenemos que regresar a lo básico, y eso tiene que ser igual para el arte como para la persona común y corriente que vamos por la calle. Nosotros no podemos matar por placer, nosotros no podemos matar o hacer arte, en este caso, haciéndole daño a otra persona. Aunque el hacer arte nos cause placer, ¿por qué? Porque es un delito. El hacer daño a un animal, el hacer daño... Y yo creo que aquí también tendría que entrar a la naturaleza, porque es un delito. Para aquellos que digan, ay, es que el ecocidio no existe, como Chihuahua, ¿no? O sea, y bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero si no vemos esos detalles, entonces imagínate, el arte podría ser lo que sea, como la robótica, como la política, como la misma psicología, como muchas otras cosas que son parte pues de nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que este cuate quería meterle el pie cuando empezó a mencionar esta cuestión religiosa, ¿no? Donde ya hablaba de las prohibiciones, pero bien lo dijo, son prohibiciones. No hablamos de normas, no hablamos inclusive de leyes. Él bien lo dijo, son de prohibiciones. Y entonces, eso era por una institución, en este caso, en su momento, la religión. Exactamente. Vamos con el siguiente audio para ver... ¿Qué más nos dice? Y seguimos platicando. Uy. El hecho de que tú veas ahorita mismo una obra de la Contrarreforma, que veas una obra del Barroco, está sucediendo en el presente. No importa que esa obra venga de hace 500 años, lo estás viendo en el presente. El arte es solamente presente. Te digo, son cortitos mis intervenciones. El arte... es del presente. ¿Estás de acuerdo? Se refiere más bien a esta cuestión del espectador. O sea, no a que... Por ejemplo, tú puedes ver a la Mona Lisa en una foto, o la puedes ver en tu computadora o en vivo, ¿no? Mm. Es la misma imagen, ¿no? Pero a lo que se refiere es esta cuestión de que... el arte como tal ocurre en un fenómeno presencial, ¿sale? No está alejado de ti, ¿sí? O sea, el hecho, para que algo sea arte, precisamente, creo que ya lo habías mencionado tú, debe ser percibido y apreciado por las personas en este momento. O sea, independientemente, cuando Leonardo da Vinci dibujó la Mona Lisa, fue presente y fue relevante en su momento. Y al momento de nosotros verla es igual, por este fenómeno de apreciación. Nada más, yo creo que eso se refiere, no tanto a que todo el tiempo es arte, ¿no? Sino al fenómeno que estás percibiendo tú cuando ves algo y dices, es arte. Y también, yo creo que así sea la persona más ignorante del mundo, si ve la Mona Lisa, algo le va a llamar la atención, algo. Y no por eso es que sea ignorante, sino porque algo... le va a llamar la atención, algo tiene que ser. Y créeme que a lo mejor no importa saber quién lo pintó, pero si logra este conecte, en algún momento puede que vuelva a hacer con otra persona y con otra persona y con otra persona una experiencia totalmente distinta, pero tenga esta conexión, esta comunicación. Entonces, yo creo que es lo que menciona, ¿no? O sea, no hay que verlo como, ah, sí, yo hago arte para que me recuerden de aquí a 1000 años, ¿no? Porque pues a lo mejor en 1000 años ya el planeta desapareció, ¿no? O antes, no sé. Pero tampoco es para pensar, ¿no? Que pues tiene que perdurar tantos años, ¿no? Entonces, si el arte sobrevive hasta esta época, pues es lo que hay. Pero mañana, ¿qué tal si hay un temblor o algo así y se destruye todo ese material? Hay que volver a crear algo nuevo. Entonces, yo creo que ahí va directamente así, sin decirle nada, así lo que hemos platicado al principio de ese tema, de los que, por su parte, ególatra casi, mejor dicho egocentrista, se quieren decir o hacer sentir como artistas cuando lo que están haciendo, la neta es que no. Por ejemplo, ahorita estoy viendo en Facebook una imagen de bueno, para mí es arte, la voy a describir. Una caguama Victoria acompañada de unas chalupas. Es una fotografía. Para mí, ¿es arte o gusto? Yo creo que es gusto, entonces no es arte. Sí, o sea, ya con lo que hemos estado viendo ya puedes comenzar a discernir, ¿no? O sea, si tú ves una foto de una caguama con unas chalupas, ¿o qué? Ajá, una caguama Victoria con unas chalupas a un lado. Sí, entonces, lo que dice, ¿no? En el momento en el que pasa, caduca la emoción. O sea, comete una cerveza y unas chalupas y ya se caducó, sí, ¿no? O sea, esa emoción ya se quitó, ¿no? Y más que una emoción es como una necesidad y un gusto, ¿no? Exacto. Entonces, igual, ¿no? Lo que pasa con los memes. O sea, por eso son tan caducos. Porque un meme no es artístico, simplemente está haciendo un comentario del momento. ¿Y por qué entonces seguimos haciendo más de lo mismo? Yo creo que también tiene que ver por el ritmo que tenemos hoy en día, que ya lo hemos platicado en otros programas. Es tan rápido que pareciera que todo también tiene que ser rápido. Y ese creo que es uno de los errores por lo cual hoy el artista pues ya no tiene tiempo ni siquiera de estudiar, de prepararse, de saber qué es lo que está haciendo. Es simplemente de hacer lo que le venga por primera vez ahí en su sueño, si es que lo tiene en un sueño, o se lo roba de alguien más y no dice nada, o lo patenta aunque no sea de él, y órale, lo vende. Y ya. Y más adelante, no sé si tú lo rescataste de la entrevista, pero también va, ¿no?, con esta cuestión de qué cosas que nosotros podemos pensar que no es arte, puede pasar como arte si solamente se le diera otro enfoque, ¿no? Como lo son los videojuegos. Pues vamos a seguir escuchando los audios y a ver si por ahí lo rescatamos. Oye, vamos con una canción primero, ¿no? Y ya nos vamos para la recta final. Sale. Bueno, sale. Vamos a escuchar. Híjole, no sé cuál poner. A ver, tengo dos del Tri. Una se llama Triste Canción de Amor y otra se llama Pobre Soñador. ¿Con cuál coincidiría más con este programa? Esa es la Pobre pregunta. Soñador. ¿Verdad que sí? Vamos a escucharla entonces, Pobre Soñador, del Tri. Y ahorita regresamos para seguir platicando ya la última parte ya de este tema que creo yo, no sé tú, pero yo estoy aprendiendo mucho. Sí, sí, eso es lo importante, ¿no? O sea que si te das cuenta, al final de cuentas, si te das cuenta, el arte tiene más presencia de lo que uno podría pensar en la vida normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, he ahí la importancia de pues escuchar estos tipos de programas y también hacer el ejercicio de pues ir a un museo, ¿no? Ir a museos, exacto. Y sobre todo también si tú ves a un artista callejero. Yo creo que después de escuchar, no tanto nuestros comentarios, que ojalá que sí sean importantes, y si no, bueno, pues tú decidirás, pero esta entrevista en sí, que les vamos a después a compartir el link del video, no sé si al principio mencionaste la dinámica en que se va a hacer, bueno, véanlo, escúchenlo, y entonces créanme, van a tener otra perspectiva de lo que es el arte. A lo mejor sí están viendo arte y van a saber identificarlo, a lo mejor de manera superficial, pero ya van a tener esa curiosidad de querer buscar, de querer ver, de querer observar, de querer ver, encontrar arte. Sale, vamos a escuchar esta propuesta y ya te regresamos. Camarón. Siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño. Yeah. el progreso ha sucedido en contra del individuo mismo. El progreso sucede en contra del planeta y el progreso sucede en contra de nuestros propios medios. Ahorita lo estamos viendo con la explotación del petróleo. Se cobra el océano, se cobra la tierra misma. El progreso, nos pagamos un precio muy alto por el progreso que no nos está retribuyendo nada. Entonces, esta concientización de los elementos, de que existe el agua, de que existe el aire, de que existe el fuego, el fuego además como un elemento de energía, de que existe la tierra, y verlos en su pureza conceptual, en lo que esto implica para iconográficamente y lo que implica en el individuo mismo, en el individuo artista, uh-huh. en el individuo artista relacionado con ese elemento y generar otra representatividad del elemento. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha quedado insuficiente para darnos una visión de cómo tratar a nuestros elementos. La ciencia es insuficiente. La ciencia nada más te dice, cuida el agua porque nos vamos a morir de sed. O sea, nos plantea siempre nada más una cuestión de supervivencia. Pero se perdió la noción de que los elementos somos nosotros. Se perdió, seguimos en un egoísmo antropocentrista de las religiones monoteístas, de que un ente superior creó el mundo para que los seres humanos lo explotaran. Además, eso ha generado que la ciencia nada más nos dé nociones de supervivencia. Nos vamos y ya andan buscando otros planetas que tengan también agua y que tengan también no sé qué, como diciendo, ya echamos a perder este planeta, busquemos a dónde vamos a emigrar como seres humanos. Y eso no va a pasar, ni vamos a emigrar a otro planeta, y necesitamos de nuevo retomar la relación con los elementos en su sentido sacro, y no me refiero al sentido monoteísta. Son sagrados porque son irreproducibles. Tómala. Yo creo que, bueno, para empezar hay que poner un poquito de contexto por qué estaba diciendo estas cosas. En la entrevista se la hacen en una galería en México que ella curó de varios cuadros. De hecho eran poquitos, al parecer, por lo que comenta, eran pocos, y los intercaló con obras de arte sacro que prestaron, ¿no? Entonces le pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué hace estas pinturas con los elementos? Y es cuando va a dar estas cuestiones. Sí, o sea, le preguntan cuál es la temática, ¿no? Y dice, bueno, se mandaron o se pidieron a varios artistas hacer estas obras, o sea, fue bajo pedido, pero con el tema de la naturaleza. Y lo que me llamó la atención, sobre todo en esta cuestión, es porque sigue hablando sobre la cuestión temporal, ¿no? Le pregunta este cuate si... ¿cuál es la responsabilidad o el objetivo central, ¿no? del arte en la actualidad, en el presente. Por eso mencionó, ¿no? esta cuestión del tiempo que escuchamos hace un momento. El arte es así hoy y es la percepción que tenemos hoy, aunque haya sido hecho hace ya muchos años, ¿no? Y ahorita menciona esta parte porque es la temática exactamente de la exposición de allá del Museo del Carmen, donde estaban haciendo la entrevista. Y ella mencionaba que esa era la condición. Y sí, si vemos alrededor, se ven, bueno, en este caso, símbolos que pertenecen al agua, que pertenecen a un árbol, a una hoja. Y algo que me gustó, que no sé si fue agrede o no, en este caso el encuadre de la cámara en el video, donde sin querer, o no sé si así sean las entrevistas en su mayoría, censuran la parte sexual, ¿no? de la pintura que tenía atrás, que era de un cuerpo humano, y bueno, no sé si fue casualidad o tuvo toda la intención de, ¿no? Uno de esos actos fallidos poéticos. Exacto, entonces, pero menciona algo interesante. El arte pareciera que es destructivo en lugar de constructor, ¿no? Está motivado por lo que hacemos todos los días. Y dirías, pues es contemporáneo, sí, pero ¿dónde está lo que vimos al principio, ¿no? Esta cuestión del contraaprendizaje, Entonces, estamos siguiendo la o en este caso la marea, o estamos siguiendo la corriente, y entonces tenemos que perpetuar lo que estamos viviendo hoy sin ningún cambio. O sea, no hay ninguna crítica, no hay ninguna... porque muchos me dirán, oye, ¿pero el feminismo qué? Pues es que yo no encuentro más que eso, una exposición de algo y ya, pero no me dicen exactamente hacia dónde quieren ir. Y entonces yo creo que ese es el problema de los artistas hoy en día, que no hay un hacia dónde, que yo creo que se terminó en los años, ¿qué será? ¿80s? ¿Finales de los 70s? Y ya paren, o sea, en los 90 sí hubo algo, pero como que llegamos al 2000, se perdió la motivación, y de ahí a la fecha, más que en cuestión tecnológica, se ha visto progresos, pero la pregunta ahí es, ¿la cuestión tecnológica con el tiempo se verá como arte? Yo no creo que, y si tienes ese audio seguro, más adelante va a estar... Yo creo que no tanto va lo que dice ahorita, no va tanto en si una cosa puede ser arte o no, o sea, si la ciencia puede ser artística o el arte puede ser científica, porque por lo que dice, las dos cosas pueden ser, ¿no? Desde el momento en el que dice que un artista necesita preparación y un método y todo eso lleva una cierta linealidad casi científica, ¿no? Uh-huh. O sea, ya está comprobado que tienes que pintar de tal manera y que las cosas son así, etcétera. Uh-huh. Y del otro lado, la ciencia también puede ser artística en el sentido de que la interpretación de las cosas muchas veces son las que determinan los resultados, ¿no? Y más, en psicología es el claro ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas interpretaciones distintas hay de la mente desde el psicoanálisis? Uh-huh. Y, o sea... En este sentido, al hablar del humano, no hay, o sea, claro, hay cosas que no están tan correctas ya del psicoanálisis, pero hay cosas que se aplican todavía hoy en día, ¿no? Y es por una cuestión de una visión particular de las cosas o de muchas cosas, ¿no? O sea, doy el ejemplo de la psicología porque es el que más conozco, ¿no? Pero uh-huh. prácticamente todo se puede hacer así. Yo creo que más bien se está hablando acá de que el arte y la ciencia pueden responder las mismas preguntas de diferente manera, ¿no? Cuando habla esto de que el agua, cuida el agua porque nos vamos a morir de sed, eso te dice la ciencia, pero el arte te dice cuida el agua porque tú eres agua también, ¿no? Uh-huh. Entonces es eso, ¿no? O sea, y no quiere decir también que las dos cosas sean contrarias o antagónicas, o sea, que si tienes el arte no puedes tener la ciencia. Sí se pueden tener las dos cosas, pero debes estar consciente de que para qué quieres una y para qué quieres la otra. Como lo que dices, ¿no? Te falta visión. Si tú en el arte estás consciente de que puedes responder a las mismas preguntas que la ciencia está haciéndose ahorita, ya vas de buen camino, ¿no? Porque tienes una dirección, tienes un motivo más allá del simple quiero que se vea bonito, ¿no? Y puedes hacer arte grotesco o arte, digamos, como más sangriento, ¿no? Etcétera de cosas. Teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a crear? Pienso yo, ¿no? En vez de poner solamente sangre a lo vil, tienes un discurso, una pregunta o un mensaje concreto que también ya que puede ser explorado por otras partes, ¿no? O sea, una persona puede hacerse las mismas preguntas que un artista o que un científico, pero un científico te da una cosa y una persona normal te da otra cosa y un artista te da otra cosa. Es cierto que la ciencia no es para todos porque sí es muy complicado. No porque sea difícil, sino por el método, ¿no? Yo creo que el arte también es igual de complicada que la ciencia. O sea, no todos pueden acceder a... Porque no todos tienen el talento para... Aunque a lo mejor sepan utilizar las herramientas o las técnicas. Y lo menciona, no sé si lo puse, yo espero que sí, pero si no lo platico. Ella mencionaba, no creo que fue al principio de la entrevista, que hay muchos artistas que no trascienden con su obra, pero son muy buenos maestros. Son muy buenos para dar el mensaje, para que sus alumnos puedan el día de mañana ser esto que hemos platicado durante todos estos minutos, ¿no? O sea, artistas de verdad. Entonces, creo que a veces nos quedamos con este estereotipo de necesito ser famoso, necesito ser conocido, necesito... No, yo creo que cada quien desde nuestra trinchera puede hacer algo. En este caso, por ejemplo, a lo mejor en la cuestión del arte, lo que mencionabas, ¿no? La ciencia te dice no lo hagas, pero el arte te dice tú eres parte de, concientízate, ¿no? Un poquito más. No es tanto por estadística, sino ya es por una cuestión de tú eres parte de este mundo, ¿no? Y creo que es algo que está más a la mano, si así lo queremos ver, claro, para generar algo que yo creo que no hemos hablado mucho ahorita, o no lo hemos tocado tanto, que es la imaginación. Si yo veo una obra de arte, probablemente me lleguen más ideas, y si el tema es el agua, claro, más ideas de cómo cuidar el agua, que si yo voy a lo mejor sin conocimientos previos a una, no sé, algún diplomado, alguna conferencia, algún evento 100% científico que hable sobre el agua, ¿no? O multidisciplinario de la ciencia que hable sobre el agua. Y créeme que yo voy a tener o voy a manejar más mi parte de construcción de soluciones viendo una pintura bien hecha, claro, que a lo mejor en esos otros lugares. He ahí la importancia de, creo yo, de la responsabilidad que tienen en sus manos o pies o con lo que hagan arte, los responsables de esto, de educar. Si no vamos, o sea, la poesía también es parte del arte, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, en la parte de la literatura. Sí, sí, sí es parte del arte. Entonces, si de ahí Freud se fue una de muchas cosas que tomó en cuenta para crear toda la cuestión teórica del inconsciente, y él lo menciona, ¿no? Y si no, sus allegados Jung y varios otros mencionan, ¿no? De cómo... pues se basaban en algunas cosas en la poesía, ¿no? Y lo decía. Ya lo explicaron. O los mandalas de Jung también. Exacto. Entonces, hay cosas que el arte han aportado y que la ciencia retoma de allí y viceversa. O sea, entonces, imagínate, si esa comunicación se puede dar, ¿por qué tampoco le damos, o no, o sea, en este caso... queremos que sea tan exquisita, ¿no? Tan elitista que sea para unos cuantos, que parece que es hoy en día. Para el que tiene lana, va a tener acceso a quienes no tienen lana, pues ni modos, ¿no? Y creo que es lo que viene un poquito más adelante, pero bueno. Yo insisto, creo que aquí menciona algo importante, la cuestión de la concientización a partir de la educación con el arte. Hace que creo que más personas descubran este tema que no lo dice, pero creo que deberíamos de comentarlo más, la imaginación para cambiar nuestro mundo. O por lo menos no destruirlo tanto como lo estamos haciendo. Exactamente. Vamos a escuchar el siguiente audio. Te digo, ya son cortitos, ya. A ver qué les parece esto que nos dice. Y es muy interesante hacer el diálogo con el arte nuevo hispano. ¿Por qué? Porque toda esa iconografía contiene o un árbol, o contiene agua, o contiene una flor, o contiene una ermita, o están ahí los elementos. ¿Por qué? Porque las religiones dijeron, no nos podemos despojar de las religiones primitivas para tener, porque ese es todo el sentido de credibilidad de una religión. Entre más esté apegada a las primeras nociones, hay más credibilidad, porque después de eso, la teología es verdaderamente sí inverosímil, como es inverosímil el Big Bang y como es inverosímil todo eso. Uh-huh. Sabemos nada, pero lo único que sabemos es que esto que tenemos es irreparable. Y si uno acepta el mercado, digamos, el status quo del mercado, de la oferta y la demanda, pues cualquiera tiene derecho a pagar lo que quiera por un producto, por muy natural o artificial que este sea. Esta es un poco la pregunta que quería hacerte. Duchamp es el santo de los mediocres. Nada más. O sea, ese señor es el gran timador. O sea, yo creo que porque empezando porque se robó el urinario, no era de él, era de Elsa, o sea, él es el gran timador. Yo creo que es así de los grandes farsantes que ha generado, no digamos la historia del arte, la historia mundial. O sea, es así, es una especie de Donald Trump del arte. O sea, es un... Pero eso es otra cosa, el precio. La gran, digamos, oportunidad del capitalismo, lo que el capitalismo más le da al individuo es el derecho de pagar lo que quiera por lo que sea. Sí, claro. Eso es así, no hay nada rebatible en eso. Para eso es el capitalismo. Y el capital, si para algo sirve el capital, es para demostrar poder. Entonces, uh-huh, en la medida en que alguien desperdicie o haga alarde de dinero, esa persona tiene más poder, o sea, tiene poder de hacer lo que otras no pueden hacer. En la medida que tienes menos dinero, tu capacidad de acción se va reduciendo, puedes hacer menos cosas. No puedes ir al doctor, no puedes ir a comprar comida, no puedes ir a la escuela, te reduces. Uh-huh. Y el dinero puedes tener un avión, puedes viajar, puedes comprar las mejores drogas, puedes, uh-huh, puedes. Eso es cierto. Ahora, donde viene la traición hacia el arte es que el arte suponía un bien que aportaba algo más, aportaba una experiencia, aportaba conocimiento, aportaba inteligencia. Entonces, de alguna manera, el comprador estaba comprando todo eso. O sea, ¿cómo no vamos a pagar? Lo que está sucediendo ahorita es que nos están dando nada. Lo que está sucediendo ahorita es que no, además no solo están dando nada, están denigrando lo que el arte daba, están denigrando lo que la inteligencia es capaz de dar. Porque la inteligencia tiene eso, la inteligencia puede dar mucho. Para eso somos seres humanos. Si no, pues que desaparezcan de aquí. Como decía Dalí, si no saben, todos esos que no sepan pintar, pues que se corten las manos. Es cierto. No, bueno. Ahí sí sonó. Digo, medio. Cada vez se va peor sobre. O sea, se va la crítica, pero dura. ¿No? O sea, y eso es cierto, ¿no? O sea, quien paga más por un coche tiene más poder, ¿no? O sea, al final de cuentas es eso, el capitalismo. Y es lo que está diciendo. O sea, no por pagar más, ya estoy pagando una mejor obra de arte, ¿no? Y puedo pagar arte por su valor real de las cosas, sino por demostrar poder por los demás. Y el arte no es poder. El arte es inteligencia, como lo que dice, ¿no? Es, o era, mejor dicho, que ahora creo que ya ni la ciencia, bueno, sí, va de la mano con la tecnología, pero creo que ahora la tecnología ha suplido al arte en esa situación económica. Bueno, hablando del sistema económico, no como tal, o sea, no se entienda como que ya sustituyó al arte, no, sino en este contexto en el que antes se iba a lo mejor a algún evento, ¿no? De música, danza, en fin. Entonces, pues sí, habla de poder. No, yo no lo había visto así tan explícitamente como ahorita, cuando habla de la palabra poder, por ejemplo, ¿no? Sí, ya tenía ahí algunas críticas, sobre todo en la cuestión en la que se habla de hay que empoderar a las mujeres, ¿no? Yo creo que eso genera más violencia que otra cosa, aunque muchos me han dicho, no, Coyomani, tienes que entender el concepto que no viene tanto de esto de poder. Y, bueno, entonces pónganle otra palabra, ¿no? Pero yo siempre he visto que cuando hablas de poder hay conflicto. Y yo creo que ese poder ha caído en los artistas actuales. Si dicen, mi obra se vendió más cara, yo creo que es mucho más importante que lo que hemos comentado durante este podcast, ¿no? Que él ha influido o ha impactado en la humanidad, ¿no? O sea, ahora es más importante el signo de dólares o de euros, uh-huh, que la sorpresa, la magia, la emoción de las personas. Y ya nada más como breviario, perdón, dice ahí que habla de Marcel Duchamp. Uh-huh. Este Marcel Duchamp es el que hizo la escultura esta, bueno, la obra, que es un urinal, y la expuso en un museo. Y ya, entonces, esta obra fue como para revelarse de lo que se supone que es un museo, ¿no? O sea, lo que decíamos al principio, ¿no? Por estar ya en un museo se convierte en arte, mágicamente, ¿no? O sea, esa es la definición de arte. Esto fue lo que hizo Duchamp y por eso le dice que es un... el gran timador, porque además no era su obra, sino se la robó a alguien más. Y causó esta cuestión de que ahora entonces puedes pagar por lo que sea en un museo, teniendo la excusa de que porque está en un museo es arte. Pero ese paradigma como que se está destruyendo cada vez más, ¿no? Es como, no sé, utilizo otro ejemplo. Televisa, sí, o sea, ya, ¿no?, se destruyó. Simplemente fue lo que cambió el paradigma de pensar qué era arte a lo que está en un museo, a lo que es ahora, que es lo que está diciendo, que es por tener poder, ¿no? Mientras más caro el arte, entre comillas, más poder. ¿Sabes qué pasa? Bueno, no sé si apenas vi un video en YouTube de un programita, creo que es del grupo Imagen, de estos de revista, que ahora hacen en las mañanas. Ajá. Y están invitando, entrevistando a los actores y actrices que, pues bueno, ahorita con la competencia que ya hubo, que se me hace raro que hayan apoyado esta iniciativa de nivel federal, ¿no? Sabiendo que era una soga al cuello para Televisa, pero bueno, de alguna manera no, o no sé si no pudieron detenerla, pero esta variedad de canales, que yo sigo viendo lo mismo en más canales, no veo una propuesta nueva, hizo que despidieran a varios técnicos, ingenieros, etc, entre ellos actrices y actores de Televisa, y pues lógico, tengan que emigrar, ¿no? Pero esto que era Televisa, o sea, este monstruote que era antes, yo lo veo así como lo que eran antes los museos, ¿no? El de, si yo llego a ese lugar, ya la hice, ya voy a ser reconocido, voy a ser importante, no sé, como que esa era el punto culminante de un artista, ¿no? A lo mejor estar en Bellas Artes, ¿no? Que no todos tienen la oportunidad, pero el estar allí ya es otra cosa. Yo creo que Televisa sí era, pero ahorita que veo esas entrevistas con estos cuates, no sé si se la creyeron tanto que ahora los ves y están en una depresión. O sea, han llorado por ver que lo que ellos creían que era, pues no, solamente fue una ilusión. Yo no me imagino, o no sé si les pase, que no creo, a los artistas que hoy se dicen artistas y que cuando vean que este paradigma de llegar a un museo no sea el boom, ¿no?, de un éxito, pues que bueno, ya ahorita este cuate pues ya lo dejó de manifiesto, ¿no? O sea, cualquiera puede llegar a un museo, pues entonces pues no tenga ninguna validez, cosa que esta mujer ha intentado por como puede de dignificar de nueva cuenta estos sitios, pero le está costando un montón de trabajo. Vamos al siguiente audio. El último viene. Claro, entonces aquí la pregunta es hasta qué punto puede expandirse los límites del arte y si el arte incorpora o no en su seno actualmente, pues a los videojuegos, por ejemplo, como un formato audiovisual. No, los videojuegos tienen gente muy bien preparada, claro. Tiene grandes dibujantes. Sí. Oye, la preparación tecnológica para programar esas cosas, inventar nuevas formas de movimiento y de velocidad y demás, esa gente tiene un nivel altísimo. Ya quisiera cualquier artista contemporáneo, mira, ya quisiera el Anthony Muntadas, uh-huh, tener el nivel de un programador de videojuegos, ¿no? Hay que saber respetar a la fíjate, y los artistas que además los nuevos medios, la tecnología, los medios de mi tiempo, ya quisiera ver, o sea, te hacen arte cibernético y que te entregan cosas que no te sirven ni de protector de pantalla. O sea, es absurdo. Y ves, por ejemplo, en los videojuegos, el arte fantástico, qué bárbaro, esa gente pinta y dibuja que te mueres, con un nivel altísimo de el cómic tiene un nivel altísimo de dibujo. Y el buen cómic, no esa novela gráfica de monitos horribles que, por ejemplo, publican en Babelia todo el tiempo y le hacen tanta publicidad. No, el cómic en serio. Uh-huh. Estas personas de veras tienen una escuela muy alta. ¿Ferradía, por el contrario? Ah, no, la cocina, mira, la cocina es una de las tantas excusas que han inventado ahorita para gastar el dinero en banalidades. Es así, es igual, es exactamente eso. Obviamente, los seres humanos somos hedonistas, obviamente hay un gran valor en generar sabor y confort y en exaltarla a los sentidos. Eso tiene muchísimo valor, eso tiene así una gran apreciación. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sensibles por encima de todo. Uh-huh. Y nos debemos a nuestra sensibilidad. Y por eso desde el de ahí surgió la química. La química surgió en la necesidad de transformar los alimentos a través del fuego. Uh-huh. Esos son nuestros primeros acercamientos, de cómo se transformó algo y lo pudimos degustar. Y cómo poco a poco hemos generado especias, infusiones. Hay muchísima sabiduría en saber comer, que es una sabiduría destrozada por la comida basura. Es una sabiduría así hecha añicos por un consumo que está enfermando a la gente. Uh-huh. Por eso es valiosísimo retomar la gran cocina, esos sabores milenarios que hemos cultivado a través de el curry. Son especies que tienen 20,000 años entre los seres humanos. Pero de eso, a la cocina molecular, a los potajes hechos esferizados y todas esas cosas atascadas de elementos químicos que tienen el mismo valor alimenticio de la comida que venden de la comida chatarra, eso es simplemente bluff para gente que no sabe en qué gastar su dinero. Uh-huh. Esos son nada más pretensiones de una sociedad que tenemos como de Terry Gilliam, que se está enfermando físicamente y psíquicamente a través de sus contradicciones, a través de sus banalidades. Eso es parte de todo esto. Comer eso es como comprarle una obra a Damien Hirst. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Uh-huh. Es como pretender que una pintura de puntos es arte, o sus pinturas dots, que son arte, es lo mismo que ir a comer ahí con el bougie. Es exactamente lo mismo. Es la misma forma de tirar el dinero. Híjole. Ya estoy cansado. Sí, ya. Yo también duro más de lo que pensaba, pero nada más, otra breve cultural. Dice Damien Hirst, dice, es como comprarle, si tú compras comida de esta molecular y toda esta onda, es como comprarle una obra a Damien Hirst. Damien Hirst es un artista que hace pinturas de puntos, pero pues la verdad muy feas. O sea, solo son puntos en una pared de colores, los puntos, y ya. ¿Vale? Entonces, lo que dice ahí es que varias cosas, ¿no? La primera, los videojuegos no necesariamente son arte, claro, pero son mucho más técnicos y mucho más avanzados en su lenguaje y en su técnica que muchos artistas, como el que te digo de los puntitos. La segunda es que dice, por ejemplo, en el cómic, en las novelas, o sea, el desarrollo de la historia, el tratado del dibujo, toda esta cuestión, también es mucho más elevado en ese sentido que varias otras cosas. Llámese Derbez, por ejemplo. Y sí. Lo último es esto, ¿no? O sea, la cocina, ¿es un arte o no? Y dice, bueno, por esta parte de rescatar y de tener esta herencia cultural, pues bajo ese sentido sí es importante la cocina, ¿no? Pero tampoco se puede llamar arte cuando se está desvirtuando todas estas cuestiones y estás comiendo más basura que la que ya de por sí comías, ¿no? Mira, con todo respeto para los que les gusta los chiles en nogada. ¿Te gustan los chiles en nogada? No, no los entiendo, pero los respeto. Ok. Eso probablemente para muchas personas, con el tiempo, porque es una comida representativa, se pueda catalogar como arte. Probablemente, con el tiempo. Pero a la fecha, por eso te decía al principio, a lo mejor no es cuestión de gusto, a lo mejor es de percepción, ¿no? Como bien decían, estética, ¿no? Porque sí, se ve bonito. O sea, se ve bonito. Y sí es representativo, ¿no? A lo mejor hay muchos que les gusta, ¿no? Y qué padre, hay algunos que no nos gustan tanto y hay algunos que nada. Pero a lo mejor con el tiempo se vuelve emblemático y se convierte en arte. Puede que sí. Hoy creo que todavía sigue siendo como una artesanía. Como ahorita mencionabas de los videojuegos. Yo creo que es una artesanía. O sea, es una gran técnica. Pero no necesariamente llega a ser arte. Pero es extraordinario lo que hace, ¿no? O sea, sí, es lo que te digo. O sea, no trata de demeritar la cuestión, ¿no? Y dice, bueno, si nos vamos a poner a comparar lo que se considera ahorita como arte contra lo que muchas veces no se considera arte o no es arte, como los videojuegos o las novelas gráficas, pues entonces una cosa es mejor que la otra y eso que no es arte, ¿no? Te digo, no se trata de demeritar que lo que sea, que lo que no sea arte es malo. Simplemente que si va a ser arte, tiene que ser una, de una forma particular para considerarlo arte, o si no artesanía, o si no folclore, ¿no? Entonces, en resumen, tiene que ser para la humanidad. El arte no tiene tiempo, tiene una responsabilidad, yo creo que implícita, de educar, y que es responsabilidad de quienes saben y que quienes lo admiran, que no necesariamente tienen que ser expertos, tenga esta necesidad de preguntarse cosas al momento de exponerse a esa obra, ¿no? O sea, tiene que haber una comunicación, tiene que haber un compendio de muchas cosas para que realmente sea arte. Y pues no artesanía, que también es respetable, muy difícil en algunos casos, no va a llegar a ser arte, pero se hacen cosas extraordinarias en la artesanía. Y lo que ella critica, que es el arte contemporáneo, que pues está en una zona de confort donde cualquier cosa que dicen ya es arte. Y bueno, no fue en esta entrevista, pero en otra ella menciona algo muy importante. Hoy se vende arte con el discurso, más no con el resultado. Y yo creo que ese es como el talón de Aquiles de los artistas actuales. Y que por eso pues su obra no va a trascender. Estuvo interesante. Pues, yo creo que las conclusiones las dejamos así, ¿no? Yo creo que ya hablamos bastante. No, digo, nada más fue un resumen así de todo. Casi tres horas de grabación, no manches. Lo que vamos a hacer, nada más déjame, y a ver si puedes sacar un audio exclusivo nada más de esto para explicarla. Voy a explicar cada parte de la playlist que tengo acá para complementar todo esto que hablamos. Para explicar un poquito, porque tiene una cierta narrativa, para que se entienda, o primero ver los videos de YouTube, o primero escuchar nuestro programa, o al revés, se puede, pero sí tiene una narrativa, ¿no? Entonces, la primera es la entrevista que tiene Abelina Lesper en un programa que se llama ADN Opinión, donde habla sobre el Oxxo este que te hablo de Gabriel Orozco. Luego, la segunda es la entrevista esta que hemos estado pasando completa, porque hay varios pedazos que no pasamos, pero pues, a final de cuentas es la misma entrevista, ¿no? Para irse empapando. La tercera es el video de Luisito Comunica, que visita este Oxxo, el Oxxo más caro del mundo. Entonces, para que vean a lo que se está refiriendo en la primera entrevista. Y en la abajo está el video en donde ella vuelve a hablar otra vez del Oxxo de Gabriel Orozco en Dispara Margot Dispara, con el Villalobos y varios, ¿no? Luego una entrevista a Gabriel Orozco, que muestra su arte en Inglaterra, que es donde te digo que tiene una foto con una pluma que toma con su celular y ya hizo una exposición de eso, ¿no? Luego Gabriel Orozco responde a alumnos de la Escuela Nacional de las Artes Plásticas en México, donde le preguntan cuál es la responsabilidad de un artista, ¿no? Que contrasta mucho con lo que dice en esta entrevista que hemos pasado nosotros del arte, ¿no? Luego Abelina Lesper sobre el graffiti en la Feria Internacional del Libro 2016. Este está buenísimo porque es dos minutos, simple y sencillo. Cuando en las instituciones se dice vamos a apoyar el arte en los jóvenes y te dan una pared para que los jóvenes pinten graffiti, ¿eso es arte o no es arte? Y ahí dice por qué sí o por qué no. Tienes que escuchar. Luego, las 10 obras más polémicas de Zona Maco 2017, que es la Zona México Arte Contemporáneo, son obras entre, bueno, acá dicen, ¿no? Lo toman como obras. Y el precio que te cobran si tú quieres comprar una obra de estas. Tremendo, porque te pasan así como basura, ¿no? Un sillón así roto. Ya sabes, cosas así. Y el precio que cuesta, ¿no? Lo que decíamos. Qué tanto es poder y qué tanto es arte, ¿no? Y finalmente, Misterios del Arte sin Resolver, Sonamaco 2013, parte 2, donde Avelina se para junto a un artista que está exponiendo una obra en Sonamaco también, referente a, bueno, la temática dice ella que es el problema del agua en la Ciudad de México. Igual, se le va en 3 minutos encima y hasta sientes feo por la pobre chava, pero pues es la neta. Entonces, esos son todos los videos que están. Son relativamente cortos, a excepción de la entrevista esta que pasamos nosotros, pero los demás son bastante digeribles. Uh-huh. Para entender un poquito de todo lo que estuvimos hablando, o verlo primero y después escucharlo, nuestro programa especial. No, y bueno, igual sigan buscando más de esta mujer, que neta, o sea, yo me enamoré, ja, casi casi, de Avelina Lesper. Y por ahí hay una entrevista donde creo que era para un documental y menciona una anécdota. Un día me paré junto ahí a unas ramas que estaban ahí. Yo pensé que eran parte de la decoración, ¿no? Y no, era parte de la exposición. Y dice que, pues nada más para preguntar, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasa si yo me quiero llevar una de estas ramas para exponerla en otro lugar, ¿no? O hacer algo igual, ¿no? Y dice, tiene primero que tramitar una especie de un documento. ¿Para qué? Pues sí, para que tenga los permisos para hacer eso. Entonces se queda así de, ¿cómo? Sí, dice, le damos esa certificación, certificación, y usted lo pone y ya, no hay ningún problema. Entonces tienes que pagar la certificación para poner una rama que te puedes encontrar en cualquier campo, llevártelo a tu casa y ponerlo allí. Eso está en el de Dispara Margot Dispara, que también está aquí en la playlist. Mira, te digo, he visto otros videos de esta mujer y mis respetos, o sea, de Avelina Lesper. No. Escuchen todas sus entrevistas. Vale mucho, mucho lo que dice esta mujer. Coyomani. Ya, me canso. Yo creo que vamos a sacar esto fácil en dos partes de hora y media. Si dices que llevan 3 horas. Sí. Para que salga esta semana la primera parte y la semana que viene la segunda parte, ¿no? Sí, y de todas maneras la playlist va a estar para irse adelantando o escucharla o ver la playlist primero, porque sí está medio chonchito, ¿no? Y muy pesado el tema, pero nos los echamos en buen tiempo. Yo creí que iba a ser por lo menos 4 o 5 horas esto, pero estuvo bien. Pues ¿con qué nos despedimos, Vladimir? Bueno, pues teniendo en cuenta que estábamos hablando de si era arte o no muchas cosas, parte de lo que está haciendo de moda en la música, por lo menos en internet, es esta cuestión de volver las cosas como si fueran de los 80s. Uh-huh. Y hay una canción de Demi Lovato que sí me gusta la canción original, pero la versión esta está, pues, me gustó mucho mejor. Y es esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede modificar? ¿Qué tanto va a sobrevivir? ¿Está criticando que era mejor antes? ¿O está criticando que las cosas son desechables? Yo qué sé. No, pero la canción es muy buena y es se llama Cool for the Summer, en un remix de los 80s de Tronic Box, de la canción de Demi Lovato. Sale, pues no nos despedimos, nos escuchamos hasta la próxima. Vale, pues. Hasta luego, Vladimir. Nos vemos, Coyomani.